Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento las monedas. Había una vez en las afueras de un pueblo pequeño dos casas vecinas. En una vivía un afortunado y acaudalado agricultor. Estaba rodeado de sirvientes y tenía acceso a todo lo que pudiera ocurrírsele. En la otra, una casucha humilde, vivía un viejo de hábitos muy austeros que usaba gran parte de su tiempo en trabajar la tierra y orar. El viejo y el rico se cruzaban diariamente y cambiaban unas pocas palabras en cada encuentro. El rico hablaba de su dinero y el viejo hablaba de su fe. «¡La fe!», se burlaba el rico. «Si como dices, tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no le pides que te envíe suficiente como para no pasar las privaciones que atraviesas?» «Tienes razón», dijo el viejo, y se metió en su casa. Al día siguiente, al cruzarse, el viejo tenía una cara de felicidad como pocos. «¿Qué te pasa, viejo?» «No es que me pase nada, pero siguiendo tu consejo, le pedí a Dios esta mañana que me enviara 100 monedas de oro». «¿Ah, sí?» «Sí, le dije que, como yo había sido un buen hombre, respetuoso de sus leyes, me merecía un premio y que elegía las monedas. ¿Te parece excesiva la cantidad?» «No importa lo que me parezca a mí», dijo el rico, burlonamente. «Lo que importa es que no le parezca demasiado a tu Dios. Quizás él crea que tu premio es de 20 monedas, o 50, o 80, o 92. ¿Quién sabe?» «Ah, no. Dios puede decidir si yo merezco el premio o no. Pero mi pedido fue claro. Yo quiero 100 monedas. No aceptaré 20, ni 30, ni 92. Yo he pedido 100, y no tengo dudas de que si mi buen Dios se puede ocupar de mi pedido, lo hará. Él no regateará conmigo, y yo no regatearé con él. 100 es el pedido, y 100 él mandará. Yo no pienso aceptar que mande ni una moneda menos». «¡Ja, ja!», se reía el rico. «Tú sí que eres exigente». «Así como él me exige, yo le exigiré», dijo el viejo. «Yo no te creo capaz de rechazar 20 o 30 monedas que te mande tu Dios, solo porque no son 100. Pues rechazaría cualquier suma inferior a 100. Sin embargo, si Dios cree que es poco y decide mandarme más, también evitaría cualquier exceso». «Estás totalmente loco. ¿Y me quieres hacer creer este cuento de tu fe y tu determinación?», se reía. «Me gustaría verte manteniendo esta postura de rechazar más de 100. O menos». Y cada uno volvió a su casa. Al rico, por alguna razón, este viejo lo alteraba. Él no recibiría menos de 100 monedas de oro. ¡Qué cara dura! Él debía desenmascararlo. Y lo haría esa misma tarde. Preparó en una bolsa 99 monedas de oro. Y se llegó hasta la casa del vecino. Este estaba de rodillas en actitud de oración y rezaba. «Dios, querido, ayúdame en mis necesidades. Creo tener derecho a esas monedas. Pero recuerda, son 100 monedas. No quiero conformarme con lo que me mandes. Quiero 100 exactas monedas». Mientras el viejo rezaba, el rico subió al techo y mandó las monedas por el hueco de la chimenea. Luego bajó a espiar. El viejo seguía de rodillas cuando oyó el sonido metálico caer por el hueco de la chimenea. Lentamente se incorporó, se acercó a la chimenea, levantó la bolsita y le sacudió el hollín y la ceniza. Después se acercó a la mesa y vació el contenido sobre la mesa. La pila de monedas apareció ante él. El viejo cayó de rodillas y agradeció al buen Dios el presente enviado. Una vez terminada la oración, empezó a contar monedas. 99, eran 99 monedas. El hombre rico seguía esperando, preparado para demostrar su teoría. El viejo alzó la voz al cielo y dijo: «Dios mío, veo que tu decisión es cumplir el deseo de este pobre viejo. Pero veo también que en las arcas del cielo no había más de 99 monedas, y no quisiste hacerme esperar por tan solo una moneda. No obstante, tal como te he dicho, no quiero aceptar una moneda más que 100, ni una menos. Es un imbécil, pensó el rico. Por otro lado, decía el viejo, eres para mí de absoluta confianza. Por ello y por única vez, voy a dejar a tu libertad el momento en que me mandarás la moneda que me debes. ¡Traición!, gritó el rico. ¡Hipócrita! Y a los gritos golpeó la puerta de su vecino. Eres un hipócrita, siguió diciendo. Dijiste que no ibas a aceptar menos de 100 y ya estás embolsando esas 99 monedas como nada. ¡Mentiroso! ¡Tú y tu fe en Dios! No sé cómo sabes de las 99 monedas, dijo el viejo. Lo sé porque yo te envié esas 99 monedas solo para demostrarte que eres un charlatán. No aceptaré menos de 100, y se reía. Y de hecho, no aceptaré. Dios me enviará la última cuando Él lo decida, dijo el viejo. Él no te enviará nada, porque él, el que mandó esas monedas, como te dije, fui yo. No discutiré si tú fuiste o no el instrumento que usó Dios para satisfacer mi pedido. Pero el caso es que este dinero cayó por mi chimenea mientras yo lo pedía y es mío. El hombre rico cambió su sonrisa por un gesto adusto. ¿Cómo que es tuyo? Esta bolsa y las monedas son mías. Yo las envié. Los designios de Dios son incomprensibles para el ser humano, dijo el viejo. ¡Maldito seas, tú y tu Dios! Devuélveme mi dinero y te haré comparecer ante un juez, y perderás también lo poco que tienes. Mi único juez es mi Dios. Pero si tú te refieres al juez del pueblo, no tengo inconvenientes en poner en sus manos el problema. Bien, vamos entonces. Vas a tener que esperar a que compre un carruaje, porque ahora no tengo y un viejo como yo no puede darse el lujo de peregrinar al pueblo. ¡Nada de esperar! Yo te ofrezco mi carruaje. Realmente agradezco tu gratitud y tu actitud. En todos estos años nunca me habías ayudado en nada. Bien, de todas maneras, debemos esperar a que pase un poco el invierno. Hace mucho frío y mi salud no soportaría llegar al pueblo sin tener un buen abrigo. Estás tratando de dilatar el tema, dijo el rico furioso. Te daré mi propio abrigo de pieles para que puedas viajar. ¿Qué otra excusa tienes? En ese caso, dijo el viejo, no puedo negarme. El viejo se abrigó con las pieles, subió al carruaje y partió hacia el pueblo, seguido por el hombre rico en otro coche. Llegados allí, el hombre rico se apresuró a pedir audiencia, y cuando el juez los hizo pasar, le contó en detalle su plan para desacreditar al viejo, la fe del viejo, cómo había puesto las monedas y cómo el viejo se había negado a devolvérselas. ¿Qué tienes para decir, viejo?, preguntó el juez. Señoría, mucho me extraña tener que estar aquí, para tener que confrontar a mi vecino por este tema. Este hombre es el más rico de la ciudad, nunca ha demostrado ser solidario, nunca ha tenido una actitud caritativa con los demás. No creo que sea necesario que yo argumente en mi defensa. ¿Quién podría creer que un hombre avaro como este va a poner casi 100 monedas en una bolsa y las va a arrojar por la chimenea del vecino? Me parece claro que el pobre hombre me espiaba y al ver mi dinero, su codicia lo hizo inventar esta historia. ¡Inventar, maldito viejo!, gritó el rico. Tú sabes que todo es como yo digo. Ni tú te crees esa patraña de Dios enviándote monedas. ¡Devuélveme la bolsa! Evidentemente, señoría, el hombre está muy perturbado. ¡Claro! Me perturba que me roben. Te exijo que me des esa bolsa. El juez estaba asombrado. Los argumentos de ambos lo obligaban a tomar una decisión. Decisión. ¿Pero cuál sería la decisión justa? ¡Devuélveme mi dinero, viejo tramposo!, decía el rico. ¡Ese dinero es mío, solo mío! En un momento, el rico saltó la baranda de madera que los separaba e intentó fuera de sí arrebatar la bolsa al viejo. ¡Orden!, gritó el juez. ¡Orden! ¿Lo ve, señor juez? La codicia lo enloquece. No me extrañaría que, si consiguiese la bolsa, empezaría a decir que el carro en que vine es suyo. ¡Claro que es mío!, se apresuró a decir el rico. ¡Yo te lo presté! ¿Lo ve usted, señoría? Lo único que falta es que quiera ser el dueño de mi propio abrigo. ¡Por supuesto que soy el dueño!, gritó ya descontrolado el rico. Es mío, todo es mío, la bolsa, el dinero, el carruaje, el abrigo, todo es mío, todo. ¡Alto!, dijo el juez, que ya no tenía dudas. ¿No te da vergüenza querer sacarle lo poco que tiene este pobre viejo? Pero, sin peros, eres un codicioso y un aprovechador, siguió el juez. Por haber intentado estafar a este viejo, a este pobre viejo, te condeno a una semana en la cárcel y a pagarle a tu vecino 500 monedas de oro en compensación. Perdón, su señoría, dijo el viejo. ¿Puedo hablar? Sí, anciano, dijo el juez. Yo creo que el hombre ha aprendido la lección. Yo te pido que, a pesar de ser mi adversario, que le levantes la condena y que le impongas una sola multa simbólica. Eres muy generoso, anciano. ¿Qué propones? ¿100 monedas más? ¿50? No, señor juez. Yo creo que solo una moneda será suficiente castigo. El juez golpeó con su martillo la mesa y sentenció. Gracias a la generosidad de este hombre, y no porque sea el deseo de la corte, se impone al acusador una simbólica multa de una moneda de oro, que deberá ser pagada de inmediato. ¡Protesto!, dijo el rico. ¡Me opongo!, dijo el juez. Dijo el rico. Salvo que el sentenciado rechace esta gentil propuesta de este buen hombre y prefiera la sentencia no tan benévola de la corte, el hombre rico resignado sacó una moneda y la entregó al anciano. ¡Asunto terminado!, dijo el juez. El rico salió corriendo a su carruaje y se marchó del pueblo. El juez saludó al viejo y también se retiró. Este alzó los ojos al cielo y dijo: «Gracias, Dios. Ahora sí no me debes nada». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!